con Junior Jen. Tiempo de salsa como algún día lo soñé. Saca tu chica y gózate este minué. No. Muchachos, les traigo el son cepillado para que lo bailen sin sofocación. Y pecho con pecho bien arrejuntado, saturen su cuerpo con grata emoción. Que tiene este ritmo como el vino añejo, que brinda con calma un buen catador. Y al sentir su gusto, jóvenes y viejos sabrán lo bonito que suena este son. Mayores confieso, no es un ritmo nuevo, fue de los abuelos que me lo copié. Ellos lo bailaron hace mucho tiempo, combinando el paso en tronco. Mayores confieso, no es un ritmo nuevo, fue de los abuelos que me lo copié. Ellos lo bailaron hace mucho tiempo, combinando el paso en tronco. El son cepillao, pa' los veteranos, el son cepillao. Es con mi nueve sabor de los negros con un ritmo francés. Mira, deja rodar los pies, hazlo con sabor, hazlo con caché. No, sentirá tu vocación al existir al toro porque esto se formó. Cepillao con mi nueve, con mi nueve. Deja rodar, suave los pies, suave los pies. Mira. Right now, on Junior J, you know what time it is, pegando duro.